mando a todos ustedes esta noche a fin de que desarrollen un poco sobre la cuestión psicológica. Vamos a hablar sobre psicología revolucionaria. Entonces, debemos saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde estamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, por qué existimos, para qué existimos. Trabajar para comer, indudablemente es necesario, mas eso no es todo. ¿Con qué objeto habríamos de comer? Necesitamos comer para vivir. Mas, ¿por qué habríamos de vivir? ¿Cuál es el objetivo? Vivir por vivir, sin saber por qué debemos vivir, resulta bastante absurdo. Necesitamos saber el motivo de nuestra existencia. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? Si nosotros observamos a una persona, no quiere decir que la conozcamos. Necesitamos conocerla. El cuerpo físico está compuesto por órganos. Los órganos por células. Las células por moléculas, las moléculas por átomos. Si nosotros descomponemos un átomo, liberamos energía, eso es todo. De manera que en última síntesis, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. ¿Qué hay más allá del cuerpo físico? ¿Da algo? ¿O tenemos tan solo un montón de carne, sangre y huesos? Imposible. Somos algo diferente. ¿O tenemos algo distinto? ¿Pero qué será? Eso es lo que vamos nosotros a estudiar esta noche. Obviamente, los científicos conocen la mezcla de la célula viva, pero nada saben sobre el fondo vital. Hasta ahora no han podido crear vida. Si ponemos sobre una mesa de laboratorio la sustancia química que se necesitan para crear un óvulo y un cromosoma, es decir, un par de gametos masculinos y femeninos, no dudamos de que ellos pueden crearlo. Pero si se une ese cromosoma creado por los espíritus, y es que aún estamos absolutamente seguros de que jamás tales gametos podrían originar vida. No conocemos realmente ningún manifestante, excepto en las películas. Se han hecho poderosos aviones que vuelan de un lugar a otro de la Tierra, pero no se ha podido crear una simple semilla vegetal capaz de germinar. En cierta ocasión, discutía un arquero materialista con un hombre religioso. El ateo se mostraba muy intelectual. El problema es que hemos de entender. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Si fue la gallina, entonces el huevo, ¿de dónde salió? Si fue el huevo, ¿quién lo puso? ¿No fue la gallina? Total que es un círculo vicioso que no tiene determinación nunca. De pronto, el religioso se dirigió al científico y le dijo, ¿usted podría crear un huevo? Contestó el científico, sí, sí puedo. Puedo hacerlo, pues hágalo. Su como quiera que aquella sea un materialista, era cínico, y luego un huevo perfecto, artificial, maravilloso. Ya ello le dice el religioso, bueno, ahora echémoslo en una incubadora a ver si sale el pollo. Y lo echaron en la incubadora, pero el pollo no salió. Vean ustedes, la ciencia no ha podido crear vida. De pronto aparece un sabio diciendo, ¡Eureka, eureka! ¡Y estamos creando vida! ¡Estamos creando vida! Responde el público con una gran carcajada. Realmente, lo que han hecho es partir una fobia muda, iluminar por ahí a otros pedazos de organismo y sostenerlo en unas cuantas horas, y es todo un escándalo. Tanto escándalo por dos, por un pedazo de amiga, mezclada con otro pedazo de otra criatura. Pero crear amiga, a ver si es cierto que la crean. Le ponen una sustancia química para que la hagan, a ver si la hacen. Jugar con lo que la naturaleza ha hecho no tiene ningún valor. Lo interesante es que ya casi necesita crear vida, y hasta ahora no la han creado. Entonces, conoce la ciencia únicamente la mecánica de las legislativas, pero no sabe manipular la vida. El fondo vital orgánico es el fundamento de la vida. Los científicos nos podrían hacer trasplantes, pero no podrían crear el fondo vital. En este caso ellos juegan con lo que ya está hecho, pero no son capaces de hacer. Podrían, por ejemplo, realizar la inseminación artificial de una mujer estéril, por ejemplo, en insertarle un par de gametos para que formen dentro de la matriz de ella una criatura, pero ellos no son capaces de hacer los gametos, aguardan que la naturaleza se los haga. Juegan con lo que ya está hecho. Hacen, por ejemplo, injertos vegetales y hacen unas frutas grandes, maravillosas, pero con principios vitales adulterados. Pero no son capaces de hacer, por ejemplo, una rama vegetal artificial para insertarla en una rama viva y que luego venga un cambio de toda la planta. Eso no lo hace. Entonces, ¿con en qué autoridad se basan ellos? ¿Como para negar a la divinidad? ¿Con qué pruebas tienen que todo el mundo crea firmemente la dialéctica materialista? No pueden demostrarlo. El religioso sí puede demostrarlo. Dice que Dios es el fundamento de todo lo que existe y lo demuestra. La naturaleza entera sirve de documento para el religioso. Aparecen las criaturas por todas partes, surge la vegetación, todo por obra de la celosidad. ¿Podrían acaso los científicos materialistas refutarme eso al religioso? No hay ninguna forma de refutarlo. Si no sean capaces de hacer, aunque sea una simple semilla vegetal, capaz de germinar. Pero si no hacen una semilla vegetal siquiera, o con posibilidades de germinar, entonces ¿en qué fundamentan sus dogmas materialistas? ¿Con qué base se atreven a negar lo divinal? Obviamente no tienen base. Y la ciencia hoy por hoy los religiosos han ganado la batalla. Eso es obvio, porque los religiosos sí pueden demostrar. Pero los científicos materialistas no están demostrando nada. No han podido desplazar a la divinidad. Pero vamos un poco más adelante después de esta. Yeah. fondo vital orgánico resulta inestable. Hace poco tiempo en Rusia, los científicos inventaron un lente que les permite ver el fondo vital, ahora lo que denominan cuerpo bioplástico. Resulta interesante las fotografías del cuerpo bioplástico. Se le está estudiando en relación con el organismo. Se le está estudiando aparte del organismo. Claro, el descubrimiento del cuerpo bioplástico dio al traste con la dialéctica materialista. En estos tiempos se comienza a experimentar intensivamente en Rusia con la parapsicología. No hay duda de que la mayor productividad de material didáctico parapsicológico nos llega de Rusia. Así nos lo están informando las estadísticas. Entonces, ¿indica esto que Rusia está saliendo de su materialismo y entrando en una era religiosa? Claro, esto molesta al régimen reciente de la China comunista, y ya ha llamado a Rusia o se está dando a los soviéticos el calificativo de religionizar. Quiero que ustedes sepan que si a una persona se le extrajera el cuerpo vital, moriría. Eso es obvio. Sin embargo, el cuerpo vital no es el yo, es tan solo el asiento de la vida orgánica. Si nosotros fotografiamos el cuerpo vital, descubriremos que es el asiento de la vida, una especie de doble organismo. Pues cada átomo del cuerpo vital penetra totalmente a cada átomo del cuerpo físico. Pero ese cuerpo vital, o cuerpo bioplástico, como lo denominan los rusos, no es el yo. Cuando alguien golpea en una puerta, se le interroga, ¿quién es? Responde, yo. Pero bien, ¿qué cosa dice ese yo, mis queridos amigos? Algunas escuelas suponen que hay dos yo. Uno lo denominan superior. Lo alaban, lo adoran, le rinden culto, etc. Otro está indicado de inferior. Tales escuelas piensan que el inferior debe evolucionar hasta integrarse con el superior. Mucho se ha dicho también sobre el yo subliminal de miedo. Sin embargo, tenemos nosotros que decir que yo superior, yo e inferior, son tan solo sección superior e inferior de una misma cosa. Tengamos una mente cualquiera, tiene dos secciones, la superior y la inferior. Así es yo. Obviamente, tales divisiones entre superior e inferior resultan en el fondo completamente absurda, porque yo es yo, y eso es todo. Bien, aquí estamos presentes y cada uno de nosotros tiene su querido yo. Es necesario que sepamos qué cosa es ese yo. ¿Será materia? ¿Será espíritu? ¿Qué será? ¿O será materia y espíritu a la vez? Eso es lo que debemos conocer. Algunos filósofos nos han hablado del alter ego. Recordemos al alter ego de Gideon. Cada cual es libre de pensar en relación con el yo. Los materialistas tendrán que yo esa materia meramente fin. Me parece que esa condición ya ha sido descartada por el nuevo pensamiento ruso, que es diferente. ahora que la gente siempre prende ya como ya dije a la parapsicología, la dialéctica maldita materialista, pertenece ya a un pasado que ha vuelto contemporáneo, está fuera de moda. Se necesita una nueva forma de pensar dialéctica. Posiblemente yo no dentro del campo del dialéctico aquí en la nueva era. En todo caso, el yo es energía. Esto lo puede demostrar la misma física cuando descompone cualquier átomo. Genera energía, obviamente. Y fraccionando un átomo de almidón o de hierro o de alumina, de cualquier organismo que sea, incluyendo el humano, liberamos energía. De manera que en última síntesis, el organismo se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Por ese camino señalado por Aristóteles, por el nombre de entelequia, llegamos indubitablemente a la energía orgánica y a los valores energéticos. Entonces, indudablemente, energía determinada y determinadora de antiguas y nuevas modalidades, energía determinada y determinadora de nuevas ondulaciones vibratorias. Y esto está demostrado con cualquier aparato susceptible o susceptible de captar las vibraciones del ego. Energía es energía. ¿Quién podría negar la energía? El ser humano podría volverse polvo y de hecho se vuelve polvo. Pero estamos seguros de poder destruir la energía. Porque hay alguien que haya descubierto algún sistema como para poder aniquilar la energía. Y que si alguien está aquí presente en este auditorio, pues me gustaría conocerlo. ¿Quién es? Tenga la bondad de ponerme de pie a quien se haya logrado acabar con el día universal. Quisiera conocer ese coloso, ese titán. Más de lo que no aparece ni por aquí, ni por allá, ni acullá. Ya tengo, la muerte en sí misma no resuelve tampoco el problema. Una muerte no es más que una renta de quebrado. Si hacemos la operación, ¿qué era lo que habría de continuar? Los valores, ¿verdad? Y eso lo sabe cualquier matemático. Los valores continúan, pues, y son energéticos. Esos valores continúan en el espacio psicológico. Esos valores íntimos constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el mí mismo. Puede ser destruido un organismo físico, ya que no importa la raza a la cual se pertenezca, pero lo que no podríamos destruir serán los valores energéticos. Lo que continúa más allá de la muerte son tales valores. Mirando las cosas desde otro ángulo, diríamos que nosotros somos puntos matemáticos en el espacio que accedemos a través de un vehículo a determinadas sumas de valores. De manera que la muerte no es más que una recta de quebrado. Cada uno de nosotros, los aquí presentes, repito, es un punto matemático que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores energéticos. Y la energía está demostrada. Así que el ego es energía. Es obvio. Determinada y determinadora. Es incuestionable. Pero debemos ahondar un poquito más en la cuestión de los valores. La ira, por ejemplo, tenía un valor. la codicia otro valor, la lujuria otro, la envidia otro, el orgullo otro, la pena otro, la gula otro. Estos distintos tipos de valores podrían analizarse más profundamente, y es lo que queremos hacer. En el Oriente, a los distintos tipos y los tipos de valores se les da un calificativo. Se les llama agregados psíquicos. Tales agregados pueden ser intangibles mediante técnicas o lentes especiales. Por ejemplo, en el Brasil hay actualmente placas fotográficas muy especiales con las que se han estudiado distintas formas de energía que escapan del organismo humano. Se ha podido, por ejemplo, fotografiar un pensamiento. Se ha podido fotografiar el aura humana. No hay duda de que alrededor del cuerpo humano existe un aura. Eso es indubitable. En un futuro los aparatos se perfeccionarán aún más y se podrán fotografiar los valores energéticos de cualquier organismo. Se podrán medir sus vibraciones, etc. Estamos avanzando en el campo del energetismo. Se inventan todos los días lentes cada vez más y más poderosos. Hemos llegado a fotografiar el mesón K. Hemos descubierto que el mesón K no se comportan de acuerdo con la ley de la paridad. Tenemos entendido que la densidad de un universo paralelo ubicado en una cuarta vertical interfiere ya directamente en la zona del mesón K. Así pues, se avanza en cuestión de óptica y no hay duda de que muy pronto los valores energéticos serán fotografiados. Los egipcios, durante sus diversas dinastías, conocieron a fondo los valores energéticos. Ellos denominaron a los valores como los demonios rojos de fe. Así los calificaban. Cada cual es libre de pensar como quiera. Los tibetanos llaman a los valores agregados físicos. Que piensen cada cual como quiera. En todo caso, si nos deja bastante receptivos a aquel pasaje del Evangelio Crístico en el cual se dice que Jesús de Nazaret logró expulsar del cuerpo de la Magdalena 7 demonios: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Mirar las cosas desde este punto de vista, creo que los egipcios tienen razón al calificar a los agregados físicos de demonios rojos de fe. Hablando un poco más de esto, pensando en esto de los agregados o demonios rojos de fe, o valores, o como se quiera llamar a las diversas partes del yo, del ego, llegamos a la conclusión de que el ego en sí mismo no es completamente individual. Quiere decir, sencillamente, que no existe un yo permanente dentro del organismo humano. Indudablemente, la existencia de varios valores, ya sea que les llamemos demonios rojos de fe, al estilo de los antiguos egipcios, o simplemente agregados físicos, o demonios, como dice el Evangelio Crístico, descubrimos que en realidad de verdad no tenemos un solo yo, sino toda una multiplicidad de yo. En este caso, cada uno de nuestros defectos psicológicos tenía un yo. nel ricordare quel momento del figlio e il poeta De Mantua. Dico è chiaramente lo siguiente: aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar viajero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos psicológicos cabalmente. Entonces existe entre nosotros una multiplicidad de yo. Es obvio. Cuando hablo del concepto del Evangelio, digo, Jesús de Nazaret me interroga y le pregunta por su nombre, responde, mi nombre es Legión. ¿Sería entonces Legión el nombre de cada uno de nosotros? Si tenemos múltiples yo, personificación viva de nuestros efectos, nos usamos en el fondo mirando bien las cosas como procesos. ¿Seremos acaso concepto? Eso es lo que tenemos que analizar. Nos hemos reunido aquí un grupo de personas muy cultas, hombres, mujeres, que tienen años de saber, que tratan de descubrir qué es lo que existe dentro de sí mismos, etc. Y nos parece que vale la pena que todos reunidos tratemos de comprender. Eso es lo fundamental. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el yo, el mismo, el sí mismo? ¿Qué es eso que tenemos adentro entre la carne, entre la sangre, entre los huesos? No somos materialistas y debemos investigar. Aún más, ya los materialistas de hoy no son como eran antes. Por eso siento que consistieron en devotos de la parapsicología y de la psicología experimental. Ya pasaron las épocas aquellas en que el materialismo dialéctico se había convertido en un dogma inquebrantable. Ahora hemos entrado en una nueva era. Digamos, la del energético. Estamos ciertamente aquí en una conferencia de tipo psicológico, pero no es una psicología rutinaria, no es una psicología o meramente conservadora o retardataria. Estamos hablando de psicología revolucionaria, rebelde. Y necesitamos ser revolucionarios si es que en realidad queremos conocernos a sí mismos. Pienso que esto del yo es muy grave. En el fondo tenemos muchos yo. Entonces el organismo humano, por secuencia o coronario, es una especie de marioneta movida por distintos yo. El cuerpo humano, obviamente, es el instrumento de distintos yo. Estos se combaten entre sí mutuamente por la supremacía. Cada uno de ellos tiene el amo, el señor. Cuando un yo logra controlar la totalidad de la máquina orgánica, se siente el único, pero bien pronto es desplazado por otros. Y la lucha en el fondo continúa. ¿Han visto ustedes una persona iracunda, berrinchuda, furiosa? Creo que sí, se le captan los ojos, el rostro se pone sonrosado, o más bien rojido, y cierran los puños, sus cabellos se chupan, y se lo tienen nerviosa, es decir, está en un estado de frenesí, delante, espantoso. Una persona así merecería ser llevada a una clínica, ¿verdad? Un tema un punto de consideración. ¿Han visto ustedes un tema de fe? En el caso de Dios en los términos, ha controlado totalmente los centros capitales de la máquina orgánica. Sufre, pobre, terriblemente. Cada mirada de tu amada es para él algo dentro, le parece que mira a otro, cree que ese otro se la va a quitar, debe perderla, etcétera. Tiene esa toma una ventana en el hombre y inmediatamente sale con la pistola a la calle. Le parece que ya se la van a sacar por la ventana. Está loco, terriblemente loco. ¿Han visto ustedes un glotón? ¡Qué terrible! durante la gran temporada, allí vino un loco. Quiero decirles que la panza de él era espantosamente redonda y grande. Vivía allí la curva de la felicidad. Bien. Cuando entré, el pobre hombre estaba comiendo. Cuando salí, continuaba comiendo. ¿Cuántas horas más duraría comiendo? No lo sé. Recientemente me visitó un hombre demasiado gordo, tan gordo que ya una de sus piernas está fallando. Las pobres piernas, tenía que recibir el peso abrumador de mi elegante cuerpo, tan descomunal. Lo observé cuidadosamente. Comía, y comía, y comía, a cada instante, a cada segundo, a cada momento. Pobre hombre de mí, no me lo cuida casi mirando en el espejo. ¡Qué feo! Así es el lotón. ¿Han visto ustedes a un envidioso? Como tú, envidio de piedad, un carrito por alta tierra, una humilde carcasa, y de pronto aparece un amigo de su juventud. Pasa por ahí en un carro flamante último modelo. Lo mira, casi llora el desdichado. Dice, algún día yo también tendré otro carro así. No es justo que yo continúe con esta carcasa. Y llora terriblemente, más adelante, ¿qué? Se tapa el radiador y el agua sube como un trago hasta las nubes. Y vuelve, pobrecito, se amarga la vida terriblemente. Una mujer envidiosa, la encontré. ¿Cuánto llora? Y la otra que pasa por ahí por la calle, luciendo un lindo vestido, un collar de perlas, unos anillos deliciosos. La vida de tierra cabeza y en cabeza a pie. Se ve a sí misma con un vestidito humilde y tanto trabajado. Y sin embargo vean qué clase de ropa llevo. No sé por qué soy tan desdichada. ¡Ay, de mí! ¡Ay, ay, ay! Sube la pobre, torturándose sola en la vida. Nadie se lo está contando. Es ella la que se atormenta. ¿Han visto ustedes, mis queridos amigos, un abajo? ¿Cuánto sube el dulce, mi querido? Hace poco, existieron en la ciudad capital tres hermanos abajos. Uno de negocio en la vía pública. Si fueran los pobres ahorraron el dinero, no lo gastaban ni para envenenarse. Bueno, un día de los tantos les asesinaron. Fue un acto y no de edad. La policía se metió en aquella vieja casucha donde vivía. Y debajo se encontró nada menos que la insignificante suma de 3 millones de pesos. Pero por ahí, quitaron todo el sector de su lugar. ¡Qué aspecto tan horrible y qué poquito mío! Se disfrazaban de múltiples maneras, se ponían llagas falsas, se sentaban en las puertas de los templos, andaban por las calles haciendo un papel de ciego. Pero justo cada tiempo, fue horrible y se veía. Era una nota normal, era obvio. ¿Y cómo hemos visto el todo? ¿No han visto ustedes muchas veces un loco, un individuo que no hace nada? Pero ahí se da el calificativo que ustedes ya conocen demasiado. Yo no lo digo porque le da pena. Indubitablemente es una normal, es un parásito. Quiere que lo sostengan, no trabaja. A veces se pregunta una mujer que sí trabaja, y entonces se despide de la mujer con se convierten en anormales. Es decir, los habitantes de la tierra tienen una psiquis anormal, están locos, terriblemente locos, pero no se dan cuenta de ello. Quiero que entiendan ustedes que la conciencia está embotellada entre todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo, el yo mismo. Piensen las gentes que están despiertas, no se equivocan, duermen profundamente, no dejan cabros con la conciencia dormida. Trabajan dormidos, andan por las calles dormidos, viven dormidos, pero creen que están despiertos. ¿Ustedes han visto alguna vez en la vida un ejercicio de hipnotismo? El hipnotizador le dice al hipnotizado que nosotros estamos atentos y nos debe pasarlo, el hipnotizado se despierta. Y si es una pobre damita a la que hasta ahora no nos conocemos de gente totalmente inocente en forma distinta, pero nosotros estamos creyendo que es lo que somos, cuando en realidad de verdad no lo conocemos. Es necesario autodescubrirlo. En relación con las personas que nos rodean, sea en la casa, en la calle, en el campo, en el centro, en la escuela, etc., los defectos escondidos afloran espontáneamente, salen a la superficie, y si estamos autoobservándonos, entonces los vemos. Defectos descubiertos deben ser estudiados por nosotros mismos. Necesitamos aquello de descubrir de la autocrítica. Necesitamos aprender el valor para saber qué es lo que quieren de verdad. Una vez que hayamos comprendido completamente un defecto, es hora de quedarnos listos y preparados para la eliminación. Pero debemos primero hacerlo comprendido, y esto es posible a base de riguroso análisis. La mente por sí misma no puede entender jamás un defecto cabalmente. Se necesita de la autorreflexión más profunda a fin de que la mente del espíritu nos permita comprender. Una vez que hayamos comprendido, entonces necesitamos eliminar. La eliminación es posible, sí, cuando accedamos a los poderes más reales que existen en la intimidad de nosotros mismos. Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre. Se le denominó alguna vez Isis en Egipto, Rea o Sirenes en otras latitudes de la tierra, Adonía entre los hebreos, Diana entre los griegos, Mara o María entre los hebreos, pero en fin, en nuestra patria mexicana. No importa el nombre que se le dé, en realidad de verdad esa zona en sí, tan extraña para muchos que vinieron de Europa, es una parte de nuestro propio ser, pero privado. Significa esto que si nos concentramos en la zona sí misma, en ese poder flamígero que existe en nuestra psiqui, y lo logrado de su más a sí mismo para trabajar con nuestra vida, no provocar en forma extraordinaria este despertar de la conciencia. Todos los seres del mundo hablan de la iluminación interior profunda. Los budistas en Asia, por ejemplo, aspiran a la iluminación, quieren la iluminación. Sin embargo, esto no es posible hasta que se logre el despertar de la conciencia. Una conciencia despierta es una conciencia iluminada, una conciencia revolucionaria, rebelde, grandiosa, que viene terriblemente divina. Amigos, ya es urgente comprender que todos los seres humanos están hipnotizados. Hay una fuerza hipnótica en toda la naturaleza que tiene la humanidad su vida en la hipnosis. Urge el despertar y para ello se necesita autoobservarnos profundamente. Solo sobre esa base es posible la disolución del negro, del yo, del mundo, del mundo. El cuerpo humano es una máquina. Y nosotros todos parecemos máquinas. ¿Qué es la guerra? ¿Por qué vienen las guerras? Muchas veces en el cosmos hay alguna catástrofe. Un mundo choca con otro, o cae en un cometa, en un tron, etc. Es decir, cualquier fenómeno cósmico es suficiente con sentito Dio, di nuovo che mangiano la terra, milioni di macchine a dormire, contro milioni di macchine a dormire, e lo scampo di battaglia. E la bandiera su un tema maravigliato, tra la quale si divide la guerra a suo ruolo, una frequente pastore di macchine umane, che diventino vittima della vibrazione proveniente di alcun pianeta dell'impatto, perché su un gioco di massa o qualche altro accontentamento cosmico. Milioni di seri umani dormivano di incongenti, vivendo in un mondo doloroso, si addormentano uno a altro miserabilmente, reazionano incessantemente, vivono amargamente. Ma che dovrebbero despertare di noi? E dove sei io che prende il piede perché conosce l'invernale a questo pianeta incredibile? Se quello che è creato da proprio esiste molto fenomeno fisico che ustedes non conoscono in verità. E tutto il fenomeno fisico che accade nel nostro alrededor, solamente per dire a ustedes una millonesima parte. Quiere decir que la mayor parte de los fenómenos físicos que a su alrededor suceden son desconocidos para ustedes. Están terriblemente dormidos. El cuerpo humano es una marioneta manejada por ellos individuos. La manejan todos los agregados físicos que en nuestro interior cargan. Hay mucha entre sus agregados. No existe correlación armónica entre ellos. Se pelean por la supremacía. Solo pueden controlar los centros capitales de la máquina orgánica. Así que como dijera pues el profeta del crítico evangelio, somos legión. Ha llegado el instante en que nosotros luchemos por aquí con la verdadera individualidad consciente. Quienes suponen que ya somos individuos, se equivocan. Muchas veces un yo, por ejemplo, se entusiasma por una mujer amada, le baja el cielo, lo pone a sus pies y le hace múltiples promesas. De pronto, otro yo controla la máquina orgánica y dice, al diablo con aquella mujer. Y me va tranquilo. Dejando a la pobrecita decepcionada, terriblemente decepcionada. Entonces fue amado por una gran causa. Es más tarde, entonces fue amado por una gran causa, y desplazado más tarde por otro completamente diferente. Y entonces el sujeto se retira. ¿Cuántas veces, por ejemplo, entra un individuo a una escuela, a una religión, a una secta, sea cuanta sea? El entusiasmo dura hasta que otro religió y dice, no me interesa esto, controla la máquina orgánica, se va. No hay pues, mis queridos amigos, una auténtica individualidad. Los distintos yoes que tenemos pelean por la supremacía. Quiero que ustedes entiendan pues el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre es una marioneta movida por distintos dones. Si nosotros conseguimos desintegrar todos esos agregados físicos, quedará en nosotros la auténtica individualidad consciente. Nos convertiremos realmente en individuos sagrados. Un individuo sagrado en verdad conoce los misterios de la vida y de la muerte. Un individuo sagrado en verdad puede experimentar eso que es la verdad. La verdad no es cuestión de teoría ni de concepto. La teoría que nosotros podamos forjarnos con respecto a la verdad no es la verdad. La idea que nosotros tengamos con respecto a la verdad no es la opinión por lo serio que sea con respecto a la verdad, no es verdad. Nosotros necesitamos experimentar la verdad directamente, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Así, amigos míos, desintegrando el yo, acabando con los demonios rojos de ser, con los agregados típicos, con esos valores energéticos de los cuales hemos hablado, y esta noche podremos experimentar eso que no es el tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. Este es el estado en que nos encontramos. Dentro de cada persona tiene muchas personas psicológicas. Una puede llamar vida, otra comida, la de más allá de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas personas psicológicas tiene sus tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor intuitivo sexual. Cada una de esas personas tiene sus propias ideas y caprichos. Hemos hablado mucho sobre la mente. Distintas escuelas quieren enseñarnos a manejar la mente. Más actualmente se refieren los secuaces de las más diversas organizaciones. Dentro de nosotros hay miles de mentes. Tengas en cuenta que cada uno de nuestros agregados físicos tiene su propia mente, sus propias ideas, sus propios criterios, su propio pensamiento. He escrito muchos libros de psicología sobre el poder de la voluntad. ¿Pero a cuál voluntad se van a referirse? No debemos ignorar nosotros que dentro de sí mismos hay miles de voluntades, pues cada uno de los demonios rojos de este tiene su propia voluntad. Entonces, ¿qué? Las voluntades chocan contra las voluntades dentro de nosotros mismos. Y las dinámicas mentes contra las mentes, vivimos en el centro de sí mismos en un eterno conflicto. Estamos llenos de terribles contracciones. Si pudiéramos vernos ante un espejo de cuerpo entero, tal como todos, uniríamos el favor. Estamos llenos de fantasmas contracciones. El yo, por ejemplo, del centro intelectual, sigue en un momento dado. Voy a estudiar un libro. De pronto interviene el yo del centro del movimiento y entraba. No, hay libros a estas horas, no. Mejor me voy a hacer un paseo por ahí en bicicleta. El yo dice más de pronto cuando el sujeto ya se prepara para tomar su bicicleta, surge otro yo. En el estómago. Dice, no, me voy a comer, primero comer, después venga todo lo demás. Es decir, estamos llenos de terribles contradicciones. De pronto le decimos a la mujer amada, te adoro mi vida, no me arriesgaría la vida por ti, me encanto. Luego más tarde le estamos diciendo lo mismo a otra dama. Entonces, ¿en qué quedamos? La dama se levantó y concluye a un adorador. Por el más tarde, puede que le concluyendo también a un pretendiente. Entonces, ¿qué? ¿Qué contradicción tan terrible? A veces necesitamos las palabras de un negocio y pronto nos estamos atrás. No, se dijo mi mamá que me entrega. No tenemos la continuidad, el propósito, mi estimado camino. Una vez estamos pensando una cosa y otra, otro rato otra. Miramos el periódico para saber qué película va a grabar. Y a veces nos avisamos para ir a la película y al teatro. Pero sucede que alguien nos dice que nosotros tenemos una cosa y está mejor. Ya no vamos a donde vamos a ir, sino que tomamos el cabello y nos vamos para otra parte. Un enfermo llega a donde un médico. Doctor, se me duele aquí, del lado del corazón, y que como que no me duele. Se me duele el hígado y como que no me duele. Como que siento un dolor por aquí, pero como que a veces lo siento por aquí. Entonces el dolor que el doctor me responde, como que yo tengo un remedio y como que no se me duele. A mí Dios ha hecho brillar en la universidad para ingeniero. Que juntó su pago en las primeras clases, con el grito debajo del brazo, somos estudiantes de ingeniería de mí. Y al rato entonces, como que no, mejor le voy a volver doctor. Nos afiliamos entonces a la facultad de medicina. Y comenzamos muy juiciosos a estudiar medicina. Un día de esos tantos venimos a casa y le decimos a papá y a mamá, no, yo no tengo para médico. Esto de estar uno haciendo de la autopsia a los cadáveres no es nada agradable. Y lo peor es que tengo que comer sobre la panza de un muerto. Conclusión, mis queridos amigos, que vivió tanto. Y así tenemos a terminar por ahí el diablo y algunos titulistas. Y es que tenemos suerte. Otra vez el mostrador aún tiene una humilde tienda. ¡Qué contradicción tan terrible las que tenemos, mis queridos amigos! Todo por tanto de continuidad de propósito. Pero ¿a qué se deben esas terribles contradicciones? Sencillamente a la multiplicidad de ustedes que tenemos adentro. Entre nosotros hay yo el médico, yo el ingeniero, yo el licenciado, yo el mercader, y hasta pendiente de grupo. ¿Qué clase de ustedes no habrán en nosotros? Somos una especie de jardín zoológico abundante. No voy a grabarle lo que estoy diciendo, pero así es. Urge, mis queridos amigos, que nos autoexploremos y que empecemos con un trabajo de introducción sexual. Cuando lo logremos, verán ustedes cuán distinto seremos. Nuestra conciencia despierta los conceptos convertida en verdadero, en un individuo sagrado, en un individuo consciente. Pero hoy por hoy somos verdaderamente infectantes en tu cabello. Empezando con un significante persona que nada sabe. Parece que todos nosotros estamos cortaditos con la misma tijera. Uno tiene sus defectos con una intención y otros la tienen en otra. Allá van la madurilla de los cocos, como se dice por ahí. Ha llegado la hora de entender que debemos pasar por una transformación radical. Esto es urgente, inaplazable, impostergable. Amigos, la vida de uno es verdaderamente como una película. Y si no trabajamos nuestra propia vida, créanme, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Cuando termina la duda, cuando llega a su final, hemos sencillamente regresado al punto de partida original. Entonces enrollamos nuestra película y a la terminar con ella, a la dimensión desconocida, porque ahí dice que el ego continúa en el espacio psicológico. Mucho más tarde en el tiempo, de acuerdo con otra ley que hay por ahí y que se llama la ley del eterno retorno de todas las cosas, los valores retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Yo les dije a ustedes que cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio que accede a sentir el vehículo a determinadas sumas de valores. Antes de que los valores se reincorporen, indudablemente continúan en el espacio psicológico. Son valores energéticos que se atraen y repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. Actualmente se están inventando aparatos muy interesantes. Por ahí he oído hablar de un sacerdote católico y han logrado hacer un aparato fascinante. Este hombre está empeñado en captar las ondas sonoras de los antiguos tiempos y ha logrado hacer este método. Esas ondas, indubitablemente, se refieren a las ondas sonoras, se descomponen en ondas de luz y las ondas de luz entonces mediante tales aparatos no eran entendibles en determinadas pantallas. Los sacerdotes y los entendimientos que un sacerdote ha hecho de parecer magnífico, logró, se dice, objetizar, presentar en la pantalla la imagen de Jesús de Nazaret. Dice que recogió esa onda sonora y logró descomponerla en una onda de luz. Esa onda de luz logró agentizar en la pantalla y entonces fotografió el rostro de Jesús y otro impacto en su cuerpo. Luego era el que con tanto sentimiento podría, por ejemplo, podría fotografiar de temporalidades en remoto pasado. Eso sería el raro, por ejemplo, que pudiera descomponerse la palabra de nuestras pasadas personalidades. Pues cada uno de nosotros tuvo una pasada personalidad. Y descomponerla en un de luz. Entonces, haríamos vivir en la pantalla una personalidad que tuvimos en una existencia anterior. Eso es posible, ya vamos por esa vida. No hay duda de que ese sacerdote está haciendo experimentos muy notables. Desafortunadamente no ha querido entregar el aparato a los distintos porque dice que la gente no está preparada y que lo utilizaría para el mal. Esperamos que se pueda informar de él. Porque compadezca un poquito de nosotros y nos entregue el aparato. Bastante bien podría hacer. Que existan las posibilidades de mal, no lo negamos. Pero creo que utilizándolo bien valdría la pena tenerlo. A mí me parece, y creo que ustedes compartirían mi opinión. En todo caso, sí les digo, de los valores que uno ha tenido, que muerto todo, porque la persona vivió y que mató, y que luego murió, continúa en el espacio psicológico, y que se reincorpora más tarde en un nuevo organismo. En una nueva célula con sus percepciones y sus sensaciones. Así, los que aquí estamos, indudablemente, vivimos en un pasado. Y ahora estamos vivos en un remoto pasado, posiblemente en un siglo anterior, también estuvimos vivos. Los requisitos serán que nadie puede recordar sus existencias pasadas si antes no han despertado la conciencia. Despertando la conciencia de una experiencia de hecho concreto, porque no es la primera vez que existimos, que ya existimos en un pasado. Y en pasadas edades, y en antiguas edades también. Cuando uno retorna, cuando vende el mundo, olvida naturalmente la existencia pasada. Pero eso no significa que no hayamos tenido una pasada existencia. Cuando retornamos, cuando regresamos, entra en acción otra vez más, que se llama recurrencia. Es decir, volvemos a repetir nuestra propia vida tal como sucedió con una antigua personalidad. Traemos de regreso la película misma de nuestra pasada existencia y la proyectamos nuevamente en la pantalla de este mundo. La misma recurrencia hace que tengamos que repetir las mismas comedias, los mismos dramas, las mismas tragedias del pasado. Ustedes, queridos amigos, y volver a los autores de tales dramas, de tales comedias y de tales tragedias. ¿Es posible eso mediante la autoobservación psicológica y la comprensión integral de fondo? Si uno no elimina los actores de los de las comedias, dramas y tragedias, la repetición será exacta, tal como fue en la existencia anterior. Tengo todos, queridos amigos, en su vida actual. Recuerden cuando ustedes nacieron, la vida de la niñez, la vida de la juventud, la vida de la adolescencia, de la vejez, etc. Pero creo que es muy agradable volver a repetir exactamente, igualmente. Creo que no, algo que Dios estaba recibiendo de acuerdo con la ley de recurrencia. Todo lo que ahora nosotros estamos haciendo ya no incluye de nuestra pasada existencia. Y todo lo que en la pasada existencia hicimos, lo hicimos también en la antepasada. A cada uno de nosotros se nos asigna el tiempo de su existencia. Obviamente en cada una de ellas vivimos repitiendo los mismos errores del pasado, los mismos dramas, las mismas comedias, las mismas tragedias. Urge, mis queridos amigos, acabar con los autores de tales comedias, dramas y tragedias. Esos autores son los celos, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Esos dolores que personifican a nuestros errores son los autores de todos esos dramas, comedias y tragedias. Necesitamos desintegrarlos, necesitamos convertirlos en polvareda cósmica. No logramos. Y quebrantados a todos los agregados físicos, la conciencia quedará despierta, individualizada. Entonces habremos hecho de nuestra vida una obra maestra. Pero diría un torpidín, sin trabajar en nuestra propia vida, que es lo más importante, significa en realidad de verdad perder tiempo miserablemente. Uno es lo que es su vida y debemos hacer de nuestra vida una obra maestra. Amigos, hemos platicado ampliamente esta noche sobre la cuestión del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Quiero completar esta conferencia con preguntas y respuestas y dar oportunidad a todos aquí presentes para hacer preguntas, siempre la condición de que no se salgan del tema. Maravillosa me parece la pregunta de mi joven, y me apresuro a responderla. Ciertamente estamos repitiendo actualmente, de acuerdo con la ley de recurrencia, nuestra vida anterior. Le pregunto el joven, ¿cómo hacer para cambiar esto? Pues no es nada agradable repetir siempre lo mismo. Yo le digo lo siguiente. En una escena de celos, por ejemplo, interviene siempre un triángulo. Un celoso, la persona que es el objeto de los celos, y un competidor, ¿verdad? Por esto que no es nada agradable tener competidor en esta cuestión del amor y del cariño. Pero esa escena no es por primera vez que aparece. En una antigua existencia existió también la misma escena. ¿Qué hay que hacer para cambiar esto? Sencillamente debemos desintegrar el yo de los celos. Al desintegrarlo, la escena termina. ¿Por qué? Porque en caso de que la mujer amada fuera requerida por otros caballeros, entonces ya no nos atreveríamos a llevar la pistola al cinto y salir a buscar tipos, etcétera, etcétera, etcétera, y otras tantas hierbas. Diríamos lo siguiente, y ella le gustó a aquel cuate, pues que me vaya con su cuate, que yo por ahí encontraré quien me quiera. Pero uno podría tomar una resolución de esta clase y no hubiera acabado con el yo de los celos. Entre tanto, mientras uno ha acabado con el yo de los celos, pues tiene que sufrir espantosamente. A ver, pongamos una escena, no solo si lo debería. En una existencia anterior, por ejemplo, en una cantina, supongamos que tuvimos un pleito con otro hombre. En la nueva existencia, Yo, el eje de la radio, está en el fondo último de nuestra psiqui, desde que nacimos, aguardando el día que llegue la edad del frente. Y al llegar esa edad, uno va para Cantina, se encuentra en su resto de la pasada ronda y le repite la ronca, tanto nos dice Dios. Pero si nosotros nos dedicamos a trabajar de gran pintado en yo de la vida, a comprenderlo profundamente, si lo analizamos, si lo abrimos para ver qué es lo que tiene de la tierra, y luego apelamos, digamos, a Dios Madre, a la Tonantino, Indio, como querramos llamarla, para que reduzca por la vida cósmica tanto, el acontecimiento ya no podrá aparecer porque el autor de la escena sencillamente se enterró. Supongamos que en una pasada existencia tuvimos un pleito por cuestión de tiempo y que ese pleito fue a los 40 años de edad. Es obvio que hay nacer y que yo está en el fondo de nosotros mismos aguardando que llegue la edad de los 40 años. Y cuando esa edad llegue, él aflorará, sacará su superficie y buscará, pues, al sujeto por el cual tuvo el pleito para repetirlo nuevamente. Pero si tu anticipado es desintegrado a ese tipo de pleito, no iría a buscar al sujeto aquel, no habría quien. Entonces la escena no existiría. Tengan en cuenta ustedes, mis queridos amigos, que cuando un niño nace, se procesa lo siguiente. Realmente tenemos un 3% de conciencia despierta. Ese 3% se hace cargo del organismo del niño. Y el 97% que está formado por agregados físicos dará vueltas alrededor de la cuna, intentará meterse dentro del organismo humano, mas no puede. Para que los agregados psíquicos puedan entrar en el organismo humano, se necesita crear una personalidad nueva. Esa personalidad se crea durante los primeros 7 años de infancia y se rompe con el tiempo y las experiencias. Los primeros 3 o 4 años del niño son de sismo. Solamente se expresa a través de la criatura la esencia, la conciencia. Por eso es que el niño es autoconsciente, despierto. Los mayores creen que el niño está dormido y se equivocan lamentablemente. Son los mayores quienes están dormidos. ¿No han visto ustedes cómo los niños de pronto sonríen deliciosamente? ¿No han visto ustedes de pronto cómo los niños que aterrorizan se espantan todos? Ellos sonríen deliciosamente cuando contemplan el espacio psicológico a los no-seres de los mundos superiores. Ellos gritan y horrorizan a contemplar sus propios agregados puntos que sueñan por meterse dentro de ellos, mas no puede. Solo después de que la personalidad ha sido formada, los agregados psíquicos comienzan a meterse lentamente dentro del organismo de la criatura. Y aquellos agregados públicos que fueron los causantes de tantas peleas, actos de lujuria, celos, odios, etcétera, en días anteriores, permanecen aguardando instante la edad conveniente, el momento para entrar en acción. Así que cada cual nace con un destino. Y este destino está formado por la ley de recurrencia. Decir que la ley de recurrencia se fundamenta precisamente en la ley del retorno es un hecho. Todos retornamos para repetir nuestros actos anteriores. El destino que es la repetición de nuestros actos anteriores. La repetición de nuestros actos anteriores constituye la mecánica de nuestro propio destino. Debemos desintegrar a los autores de cada comedia, de cada drama y de cada tragedia. Ellos están por nosotros mismos. Si lo desintegramos, creo que genera en nosotros una conciencia despierta, en un individuo sagrado, iluminado, con pleno conocimiento de los misterios de la vida y de la muerte. Cuando el ego se reduce a la polaridad cósmica, entonces en nuestro interior queda la vista, la felicidad, la belleza íntima del ser. ¿Hay alguno que quiera hacer otra pregunta? Hay una pregunta que hace una dama que consideramos urgente aclarar. Es para el maestro Samael Aumor. Es la siguiente. Dice usted que existen 7 dimensiones y solo conocemos 3. ¿Cuáles conocemos y cuáles no? Con mayor gusto contestaré a la distinguida dama que ha hecho esa pregunta. La humanidad está embotellada en su dogma tridimensional de Euclides, largo, ancho y alto. ¿Ven ustedes esta mesa? Aquí encuentran largura, anchura y altura. Esas son las 3 dimensiones. ¿Más cuánto hace que el carpintero fabricó esta mesa? Y hay una 4ta dimensión. Así, mis queridos amigos, la 4ta dimensión es un hecho. Se nos ha dicho que es cierto. Más allá de la 4ta dimensión, existe una 5ta vertical, la eternidad. Y mucho más allá de la 5ta vertical hay una 6ta dimensión. Es eso que está más allá de la eternidad y del tiempo. Y por último existe una dimensión feo, o dimensión séptima desconocida. Quiero referirme al mundo del espíritu puro. Total, hay 7 dimensiones. El mundo tiene 7 dimensiones, pero la humanidad, debido al estado de hipnosis en que se encuentra, solamente percibe desgraciadamente 3 dimensiones, y por eso está embotellada la humanidad en el dogma ya bastante discutido de la geometría tridimensional de Euclides. Voy a dar respuesta a lo que el determinismo intelectual ha preguntado. En nombre de la verdad tengo que decirles lo siguiente. Los agregados físicos se procesan en 7 niveles, eso es obvio. Conforme nosotros estamos trabajando sobre sí mismos, para desintegrar los agregados físicos, obviamente tenemos que ir pasando a nivel del ser cada vez más y más elevado. No podemos negar que los niveles más elevados del ser, cuando son los niveles sexto y séptimo, resultan muy difíciles. Sin embargo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, es posible desintegrar los agregados químicos que tenemos en los niveles sexto y séptimo. Y es lo noble, con seriedad que he hecho la iluminación absoluta, total, el más completo del portal de la conciencia. No cabe aclarar lo siguiente. Existe la maquinaria de la relatividad en la cual todos vivimos. Es obvio que esta es muy dolorosa. fraternidad es siempre la ley de causa y efecto. Tal causa origina tal efecto. No tiene futuro efecto sin causa, ni causa sin efecto. Los orientales llaman a esta ley karma. Dicen que hasta toda acción tiene su consecuencia. Una buena acción tendrá una buena consecuencia. Y una mala acción, dicen los orientales, tendrá una mala consecuencia. Total, tenemos en un mundo de causas y efectos, acción y consecuencia. Si consiguiéramos, como dice aquí el joven que ha hecho la pregunta, eliminar los agregados públicos en todos los 7 niveles del ser, lograríamos entonces la perfecta iluminación. Un hombre así daría un salto para caer de inmediato en el vacío iluminado. Hay dos aspectos grandiosos del universo. El hombre es el mundo de la relatividad, el otro el vacío iluminado. Obviamente, el vacío iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Este es un hombre inagotable, quizá inconcebible. Sin embargo, más allá de la maquinaria espantosa de la relatividad en la cual todos nosotros estamos metidos, y mucho más allá del vacío iluminador, está la gran realidad, la actualidad, la verdad, eso que no es el tiempo. Quien desee de verdad llegar a la liberación final, habrá de integrar todos los agregados únicos existentes en los 7 niveles del ser. Así, con solo así se ha producido el gran canto que nos permita caer entre el seno de la gran realidad, entre el seno de la vida libre en su movimiento, entre el seno de la felicidad más grande de todo el universo. Por eso. Yo tengo mayor gusto tener en cuenta y al caballero. Nunca hemos negado la psicofisiología. Entiendo que los procesos psicológicos van acompañados de forma paralela a los procesos psicológicos. Esto es obvio. Negarlo se tiene trabajo la psicofisiología. Y hay muchas investigaciones en curso de la cuestión psicofisiológica. Pero en esta cuestión de los agregados psíquicos, hablando de puntos y tiempos, que es fundamental el análisis, se hace necesario un cambio de la autocrítica para abrir los valores, hacer de saber qué es lo que tiene que derrotar, que esos valores se relacionan de alguna forma con los distintos órganos del cuerpo, no los podemos negar. Pero muy bien saben que, por ejemplo, si uno tiene un acceso de ira durante la comida,